de tener una conductora invitada directamente desde la Argentina. La voy a presentar antes de nuestra super invitada, porque ya sí le tenemos que poner redoble de tambores y todo. Pero antes de eso, vamos a presentar a mi querida Lía Dansker desde el caluroso Buenos Aires. ¿Cómo estás, querida Lía? Hola, Micha, qué gusto verlo. Acá estamos planificando a ver qué podemos hacer con el Ultracinema en el sur y muy contenta de estar ahí con ustedes y con nuestra gran invitada amiga. Buenísimo. Ahí adelanté un poquito. Ah. Sí, no, está muy bien. De hecho, pues gracias a ti es que pudimos conocerla y platicar, y bueno, pues de alguna manera será parte de la edición número 12 del festival, que como saben, estamos preparando ya desde ahorita, aunque vaya a suceder en octubre, ya estamos empezando a preparar. Y precisamente el tema del que vamos a platicar hoy con nuestra invitada, pues tiene que ver con la dedicatoria que le hicimos este año a la edición número 12. Y bueno, pues sin más preámbulos, vamos a darle la bienvenida a Raquel Schaefer desde Lisboa, Portugal. ¿Cómo estás, querida Raquel? Hola, ¿cómo estás, querido Michael? Querida Lía, qué gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación. No, pues gracias a ti por conectarte acá al podcast, por platicar con nosotros de estos temas interesantísimos. Y bueno, antes, para que quien no la conozca, que sepa un poquito quién es Raquel. Raquel es investigadora, realizadora y curadora especializada en cine, que bueno, tiene estudio, un doctorado en la Universidad de la Sorbona en París, y su especialidad básicamente es el cine revolucionario de Mozambique. Y bueno, ha estudiado en Buenos Aires, ha estudiado en Lisboa, y es profesora. Bueno, es toda una celebridad, y además estuvo de invitada en la UCLA, entonces por eso, yo creo, por eso se ganó mi corazón desde que es alumna de la UCLA. Pero bueno, pues gracias, Raquel, esperamos aprender muchísimo el día de hoy sobre este tema que nos, bueno, en particular a mí me apasiona el cine africano. Tuve la oportunidad de conocer de primera mano algunas actividades artísticas y culturales cuando la vida me llevó por Dakar. Y desde ahí el tema del afrofuturismo estuvo rondando en mi cabeza, por eso ahora esta edición le estamos dedicando a este tema. Y hemos tenido algunos acercamientos con el videoarte y el cine experimental en África, a través de la colaboración con el Addis Video Art Festival allá en Etiopía. Pero bueno, pues eso no, ahora sí que conversando con los colaboradores, conversando con Lía, nos indicó que bueno, pues tú eres una persona de la cual nos puedes guiar por estos temas. Y pues de entrada me gustaría comenzar por preguntarte, bueno, desde tu experiencia, lo que has estudiado, lo que conoces, ¿cómo, qué tan vibrante es el trabajo de videoarte, de cine experimental en África? Conocemos muy poco, conocemos relativamente, digo, el cine africano es a veces incluso difícil acceso, de no ser Ousmane Sembene o algún otro cineasta reconocido, de repente nos cuesta trabajo. Y yo, que he estado investigando sobre cine afrofuturista en particular, hay unas cosas verdaderamente increíbles, ¿no? Y las muy pocas cosas a las que uno puede acceder en cuestión más cercana al videoarte y al cine experimental también son alucinantes. Pero bueno, ¿qué tal que empezamos por ahí, Raquel? Muy bien, bueno, es una cuestión un poco larga. Yo creo que para empezar, quizás podría ser interesante de citar a Nicole Brenes, que es profesora en la Sorbonne también y que es bastante conocida en México, incluso algunos libros suyos están traducidos al castellano, que define el cine experimental, empezando por remitir el lector hacia las condiciones tecno-ideológicas, políticas y estratégicas del nacimiento del cine como dispositivo de la modernidad, como excelencia. El cine nace como un dispositivo militar. Entonces, para Nicole Brenes, el cine experimental es desde luego y pasa desde luego por una operación estratégica y de naturaleza política, es decir, pasa por la operación de profanar esa finalidad que en el origen es militar del cine, profanar esa finalidad y colocarla al servicio de una lógica de emancipación. Entonces yo creo que esa es una muy buena definición del cine experimental, como detourner o desviar un dispositivo que es en su naturaleza y en su origen militar y por lo tanto conectado al poder y a los dispositivos de poder saber y colocarlo al servicio de una lógica de emancipación. Y si miramos el origen del cine africano en la posguerra o inclusivamente al cine, al nuevo cine latinoamericano que emerge al inicio de los años 60, un poco por toda Latinoamérica, aunque esa categoría sea un poco problemática, la categoría de nuevo cine latinoamericano, se trataba precisamente de eso, de colocar al cine al servicio de una lógica de emancipación, emancipación desde luego al nivel político, al nivel histórico, como reescribir una historia de los pueblos históricamente oprimidos, según el punto de vista de los dichos vencidos, para citar a Walter Benjamin, pero también colocar al cine al servicio de una lógica de emancipación al nivel formal. Es decir, cómo repensar el cine y crear nuevas formas, nuevas narrativas distintas y desvinculadas del cine hegemónico. Entonces yo creo que es muy importante pensar la imbricación necesaria y fundamental entre esos tres tipos de emancipación. Y luego para pensar el cine africano contemporáneo, bueno, yo como dije, no soy especialista del cine africano en general, es más, pienso que esa categoría además hay que repensarla, porque no hablamos del cine europeo ni siquiera del cine asiático, pero hablamos del cine africano. ¿Por qué no hablamos de los cines nacionales africanos? Me parece que hay un pensamiento un poco colonial al hablar de la categoría de cine africano, pero el cine africano en su nacimiento es atravesado por esas tres dinámicas de emancipación. Se trataba de crear un lenguaje cinematográfico distinto del lenguaje cinematográfico hegemónico, un lenguaje cinematográfico que se fundaba en una síntesis entre elementos de la modernidad y en el cine como dispositivo de la modernidad por excelencia, pero también la incorporación y el intento de expresión formal de las cosmologías y cosmovisiones y epistemologías africanas locales. Entonces es muy importante como para acercarse al cine africano contemporáneo pensar en esa operación que está en el origen del cine africano en el contexto de las independencias desde el final de los años 60 hasta la mitad de los años 70 con las independencias de los países africanos de habla portuguesa, que el cine de esos países es además mi campo de especialización. Y si pensamos, por ejemplo, en el cine mozambicano, que emerge ya durante la Guerra de Liberación, pero que se consubstancia con la creación del Instituto Nacional de Cine en el 1975, es un cine que es atravesado por esas tres lógicas: crear una contrahistoria, repensar igualmente las narrativas de la actualidad, propiciar una emancipación política, pero esa emancipación política era entrevista como en su articulación fundamental con lo que puede ser una emancipación estética, como crear un lenguaje descolonizado. Y me parece que al mirar esa genealogía entre el cine moderno africano y el cine contemporáneo, hay que tomar en cuenta también la manera como el cine contemporáneo africano es atravesado también por esa voluntad de síntesis, para citar a Cobina Mercer, de criolización de los códigos dominantes de la cultura occidental. Se trata de criolizar, de mezclar elementos que son elementos de la cultura occidental con elementos de las culturas locales. Y bueno, yo, aunque no sea especialista del cine contemporáneo africano en general, he estudiado y examinado un poco la creación artística contemporánea de Angola, de Mozambique, de Guinea-Bissau, y me parece que, digamos, esas dinámicas son todavía hoy vigentes en la creación artística de esos países. Oye, pues pones en palabras súper, súper bonitas y una definición muy, muy interesante que realmente no, Nosotros lo hemos hecho de una forma más empírica, pero esta, digo, evidentemente todo cine es político y de repente yo personalmente le rehuyo a esa carga porque me gusta más la parte lúdica, ¿no? De todo el asunto de la creación audiovisual. Pero esta definición de cine experimental que das es, digo, nosotros la hemos manejado de una forma mucho más simple, como algo revolucionario, ¿no? Algo que rompe los esquemas. Y hemos vendido todo el proyecto del festival, de enseñar una forma distinta de hacer cine, una forma que rompe con los esquemas tradicionales y que rompe con las condiciones actuales de las industrias, que digo, en México también es una cosa que estaría a debate, ¿no? Si hay una industria del cine. Pero me encanta esa definición porque, bueno, abarca justo lo que nosotros hemos estado haciendo empíricamente. Y por otro lado, tienes toda la razón. Siento que de repente, desde nuestra ignorancia, englobamos al cine africano en una sola categoría, pues porque no conocemos. Pero, o sea, bueno, sabemos perfectamente que no es lo mismo lo que se hace en Sudáfrica, las condiciones que haya en Sudáfrica, en el propio Mozambique, y que es aunque son el mismo continente, con todo lo que sucede del lado de Nigeria, del lado de Camerún, y por supuesto con todo lo que sucede en el norte de África, ¿no? Esa es otra, el África subsahariana es otras realidades, otras cuestiones, y bueno. Pero, pues, un poco para aligerarnos la carga mental, es que de repente lo metemos todo en un saco. Y pero bueno, Lía, ¿quieres comentar algo? Sí, quería comentar algo respecto de lo que los dos dijeron como definición de cine experimental, porque más allá, digamos, de la definición teórica, ¿no?, de corte netamente marxista, me parece que más o menos, si uno puede tener una lectura teórica o tiene una práctica empírica, siempre develar la ideología atrás del dispositivo puede ser algo muy lúdico o muy pensado desde una estrategia revolucionaria, pero me parece que en la práctica de mirar las películas experimentales, lo que tenemos es la misma percepción de una conciencia diferente del uso del dispositivo, en donde no hay una sumisión del espectador a un relato hegemónico de los directores o directoras. Y por eso me parece que es muy interesante repensar siempre y partir desde qué es el cine experimental para cada uno de nosotros. Y me parece una definición súper necesaria para poder pensar los cines no hegemónicos desde una mirada geopolítica. En ese sentido, a mí la mirada de Raquel siempre me encanta, porque me parece que ella, como investigadora, tiene dos cosas que para mí son muy particulares. Una mirada muy precisa y teórica, pero a la vez una mirada muy amorosa y desde el campo, de ver la producción de la gente, de los artistas que están produciendo desde la contemporaneidad. Y me gustaría saber más, entonces, si nos quieres contar, Raquel, de cada uno de estos, perdón, Micha, si quieres volver tú a la pregunta que ibas a hacer, pero esto que nosotros vemos como un gran conjunto, ¿qué particularidades o nos querés contar? A mí también me molesta un poco, siempre que decimos cine mexicano, cine argentino, cine francés, digo, sabemos que los estados-nación son también una creación de la modernidad y que se llevan, ¿no?, un montón de relatos paralelos sumados a los del cine. Pero me encantaría, Raquel, que nos contaras un poco más sobre cada una de estas particularidades que nos vas a compartir este año, ¿no?, en el festival. O que vamos a poder empezar a mirar. Muchas gracias, Lía. Antes de contestar a esta cuestión más puntual, quisiera volver a la definición de cine experimental, porque, no sé, se tiende mucho a separar el cine experimental del cine dicho militante o engajado. Esa distinción, además, replica los presupuestos de la estética moderna, de la idea de una autonomía de la esfera estética, etc. Pero si pensamos, por ejemplo, en la tradición del cine experimental estadounidense, que es un cine, no sé, pienso figuras como Stan Brakhage, por ejemplo. Es un cine que intenta reinventar los modos perceptivos. La idea de una reinvención, de una reestructuración de los modos perceptivos es un gesto eminentemente político. Entonces, para mí, la separación entre estas dos categorías es arbitraria, porque los sistemas de dominación pasan también por la imposición y la uniformización de ciertos modos perceptivos que, por su vez, conducen al establecimiento de ciertos modos cognitivos. Entonces, la idea de afectar, de trastocar los modos perceptivos, de proponer modos perceptivos y cognitivos que se alejan de aquellos hegemónicos, es en sí mismo un acto político. Yo creo que por eso la separación entre cine experimental y cine engajado o militante es un poco arbitraria, y que habría incluso de examinar los fundamentos político-ideológicos de esa separación, porque esa separación no existía, por ejemplo, en los años 10 y 20 del siglo XX. En las primeras décadas del cine, esa separación no existía. Entonces, bueno, por eso es todo un trabajo. Ahora, respecto a casos más concretos, como les decía antes, como que tuve la oportunidad en años más recientes de investigar la creación contemporánea, sobre todo de los países africanos de habla portuguesa, y podría decir que hay como tres tendencias en la creación artística contemporánea de esos países. Por un lado, un intento de revisitación de las narrativas historiográficas sobre las guerras de liberación. Por ejemplo, en Angola hay un colectivo de cineastas que se llama Generación 80, que son cineastas que nacieron en los años 80 y que algunos de ellos son hijos de personas que lucharon en la guerra de liberación contra el colonialismo portugués, y hay todo un intento en su cine de revisitar esta historia y de poner en crisis el dispositivo historiográfico y epistemológico de construcción de esta historia, de construcción de una narrativa nacional. De la post-colonia, para utilizar la expresión de Mbembe. Bueno, eso por un lado. También se puede verificar la misma tendencia en el cine de Mozambique contemporáneo, con un cineasta como Inadel Sucosa, por ejemplo, que también revisita en sus películas esa história a través de formas cinematográficas, documentales, muy reflexivas, muy poéticas. Por otro lado, hay también una tendencia a revisitar la historia del colonialismo, a revisitar materiológicamente esta historia. Pienso, por ejemplo, en una artista moçambicana, Maimuna Adam, que en sus películas interroga, pero a partir de una perspectiva materiológica, utilizando materiales como cacao, café, etc., materias primas, estructurales del colonialismo, revisitación de la historia colonial, pero a través de un acercamiento materiológico, es decir, utilizando en las películas, en la concepción experimental de esas películas, esas materias, un poco en la tradición de Brakhage, de rayar la película, de pintar la película, etc. Y por otro lado, pensé en un cineasta que vive en Berlín, pero que es de origen guineense, de la Guinea-Bissau, Welket Bungé, que está desarrollando toda una teorización alrededor de la noción de autorrepresentación, que es una noción muy importante, central en el cine moderno africano. Es decir, si pensamos en las representaciones fotográficas o cinematográficas de África, hasta la posguerra, esas representaciones fueron casi siempre hechas por cineastas o etnógrafos o colonos en el campo del cine amateur y familiar occidentales, y es a partir de la posguerra que los cineastas africanos empiezan a... No hablo del caso de Irito, que es muy particular. La industria cinematográfica egipcia empezó mucho antes de la Segunda Guerra Mundial, pero había toda una voluntad de transitar de un sistema de representación para un sistema de autorrepresentación, es decir, de los africanos por ellos mismos. E, por exemplo, como dizia um cineasta e artista como o Elket Bungé, que é además performer e ator, em La Última Película de Cronenberg, interpreta um dos papéis principais, há um intento de interrogação dos fundamentos dessas teorizações e desses acercamentos à noção de autorrepresentação e um intento de desplaçar as práticas de autorrepresentação hacia um terreno muito cercano ao do autorretrato, que é algo que vem, claro, da tradição literária e pictórica, assim mesmo que cinematográfica ocidental, e através também de práticas performativas, num intento de criação de performances que reconstituem de maneira sensível episódios traumáticos da história africana ou, então, do presente, apontando à existência e à persistência das estruturas coloniais no presente. E eu creio que, bueno, é nestes países que he tenido a oportunidade de estudar de mais cerca, são essas três tendências que são mais notórias na criação cinematográfica e artística contemporânea. Encontro vários parecidos com o que passa em Latinoamérica. Não sei se algo querés contarnos de isso. Creo que o tema da autorrepresentação também é um tema bem contemporâneo, ¿no? De la práctica. Sí, yo creo que o sea, en mi concepción de la historia del cine, mi concepción y mi acercamiento a la historia del cine es transversal, ya sea desde el punto de vista temporal, ya sea desde el punto de vista geográfico o cultural. Por ejemplo, en la Sorbonne Nouvelle doy una materia, una asignatura que fue fundada por Jacques Aumont en los 80 o 90, no sé exactamente, que se llama Historia de las Formas Fílmicas. Y la idea de esa asignatura es precisamente ir más allá de un acercamiento diacrónico a la historia del cine, es decir, de una historia del cine que sería dibujada através de uma lógica acumulativa e sucessiva, cronológica, sequencial, causal, de períodos, de movimentos, etc., para adotar uma abordagem sincrónica, por exemplo, os movimentos de câmaras circulares, que é a matéria que eu dou, además, movimentos de câmaras circulares e semicirculares, estão presentes tanto no cinema dos anos 60 e no cinema moderno, como en el cine contemporáneo. Y es mucho más complejo y más rico, me parece, adoptar ese acercamiento transversal al nivel temporal, pero también al nivel geográfico-cultural. Y me parece que la historia, dentro a partir de esa perspectiva, que la historia del cine latinoamericano y la historia del cine africano están profundamente imbricadas. Por un lado, por la cuestión histórica y política, por la cuestión colonial, pero también por toda una cartografía de flujos transnacionales y tricontinentales que se estableció a partir de la Conferencia Tricontinental de La Habana en 1966. Por ejemplo, Santiago Álvarez estuvo en Mozambique impartiendo talleres en el Instituto Nacional de Cine y podemos ver cómo el cine mozambicano desse período é um cine que apresenta características formais muito cercanas ao cine de Santiago Álvarez e, em particular, aos noticieros, ao noticiero, à estética do noticiero latino-americano del ICAI. Então, me parece que há toda uma transversalidade que tem a ver com fatores históricos, pero también concretamente que tiene que ver con esa circulación de cineastas, de formas fílmicas, de películas entre África y Latinoamérica, que fue muy importante en los 60 y 70 y que sigue siendo muy importante. Pienso, por ejemplo, en todas las conexiones entre artistas de los países africanos de habla portuguesa, sobre todo Angola y Mozambique, y Brasil, como que hay mucha conexión entre esos territorios. E quanto à questão da autorrepresentação, sim, em Latinoamérica é importantíssima. Desde logo com os cines autóctonos, ou um projeto como Cinema nas Aldeias, Cine em los Pueblos, esse projeto fundado por Vincent Carelli em Brasil, ao início dos anos 80, e que propiciou, e que propicia, porque sigue existindo, la produção audiovisual, hoje em dia muito sofisticada e muito complexa ao nível formal, hecha por comunidades indígenas em distintos pontos do Brasil. No, pues es extremadamente interesante y complejo, y además es muy rico, como bien apunta Lía, sí hay un montón de cuestiones, de puntos de toque entre estas dos realidades, justo ahora que se están abriendo las posibilidades creativas hacia otras realidades, ¿no? Hace, en el capítulo anterior del podcast, platicábamos con David Gómez, un activista afromexicano, y para que nos contara cómo está la cuestión de las posibilidades o acercamientos que pudiera tener la comunidad afromexicana con las artes en general, ¿no? En particular con el cine, pero en general con las artes. Y bueno, pues sí hay una deuda enorme en este país, ¿no? Que tenemos con lo que se ha dado en llamar la tercera raíz. O sea, en realidad hay un montón de cuestiones culturales, gastronómicas, incluso filosóficas, que le debemos a las personas que vinieron, que descienden de inmigrantes africanos, de las personas que trajeron de África. Pero a mí me, en ese momento David nos hacía como una especie de recuento, y en general esto que menciona Raquel, las temáticas, la autorrepresentación, el hablar de la problemática, el hablar de las cuestiones históricas, son los mismos, de alguna manera es algo que está en el imaginario, y es de las primeras cosas que se quieren, de que cuando tienen oportunidad y acceso a una manera de contarlo, esos son los primeros temas que cuentan. Por eso se me hace muy interesante esta cuestión del afrofuturismo. Creo que es el momento como para acceder a este tema, porque desde mi perspectiva es una manera en la que les, al menos las cosas que he podido ver, les da una posibilidad de seguir dialogando, de seguir reflexionando sobre este tema de los orígenes, de las problemáticas, de la falta de reconocimiento de muchas de estas, de las cuestiones históricas, sociales, políticas, económicas, pero desde una manera distinta, más como que más abierta quizá que hacer un documental, ¿no? O sea, no sé, siento que les ha proveído a los cineastas que se han acercado a estos temas de herramientas que otra forma de hacer cine no les proveería. No sé si esa es tienes la misma percepción, Raquel, me encantaría saber. Perdón, Michael, se cortó un poquito. Hubo una parte de lo que dijiste que no escuché. Hablabas del afrofuturismo, ¿cierto? Sí. Y de cómo ha sido una herramienta que han utilizado para poder seguir hablando de estos temas sin caer en la misma dinámica de un documental o de una película tradicional. Sí, yo creo... perdón. Que es muy pertinente incluso la reflexión de la que hablabas de David Gómez, porque de la misma manera en que en el campo de la antropología hoy se habla mucho de interepistemologías y etcétera, el afrofuturismo o una cierta creación afrodiaspórica o no afrodiaspórica, una cierta creación africana en general, se funda en un principio de interepistemología. En ese cruce entre el cine como dispositivo de la modernidad por excelencia, como refería antes, y tradiciones epistemológicas que no corresponden a las de la modernidad occidental. Y esa idea de interepistemología se concreta a un nivel de la creación cinematográfica en una intervisualidad. Es decir, de qué manera esa creación africana o afrodiaspórica o afrofuturismo, futurista si queremos, plasma y sintetiza tradiciones visuales distintas. Y me parece que eso es un tema clave en el afrofuturismo. Y hay en el afrofuturismo, que es un movimiento interdisciplinar, o sea, hay creaciones afrofuturistas en el campo de del diseño, de la música, de la pintura, del cine, de las artes plásticas, de la moda, etc. Y en todas esas manifestaciones del afrofuturismo, esa idea de sintetización o de criolización, para utilizar de nuevo la expresión de Mercer, es importantísima, esa idea de una intervisualidad, de una visualidad que cruza diferentes tradiciones visuales y que va más allá, por consiguiente, de la visualidad hegemónica, aunque, claro, la creación mainstream contemporánea hay una cierta apropiación del movimiento afrofuturista y de su estética. Pero además, para pensar el afrofuturismo, una cuestión que es muy importante es la cuestión de las temporalidades, porque el afrofuturismo, en el afrofuturismo, uno de los restos centrales, cruciales, es revisitar esa historia africana, revisitar particularmente el pasaje atlántico de Middle Passage, el tráfico de esclavos, revisitar la historia de la esclavatura, la historia del colonialismo, etc. Pero revisitar ese pasado que fue narrativizado en la historia oficial europea de otra manera, revisitar a través de un principio de fabulación. Es decir, no se trata de ofrecer una narrativa factual, se trata de fabular esa historia, y eso es muy importante. O sea, revisitar el pasado para proyectar un futuro distinto y renegociar el presente. Y renegociar la manera como desde el presente podemos tratar esa historia colonial y esa historia de opresión. Pienso, por ejemplo, en una película que para mí es una de las más importantes del afrofuturismo, la película de Ben Caldwell, que hizo parte del movimiento LA Rebellion, que se constituyó en la UCLA al final de los 60. La película de Ben Caldwell, que se intitula I, an African Odyssey. Y es una película que propone precisamente refigurar y repensar la historia del pasaje atlántico, del Middle Passage, del tráfico de esclavos y de la travesía forzada del Atlántico a través de un principio de fabulação, pero a la vez cruzando essa questão histórica estrutural de la modernidad con elementos de la cosmología yoruba, una cosmología de la Nigeria, de donde los ancestros de Ben Caldwell eran originarios. Entonces hay esa idea de criación de un tejido temporal complejo, pero a la vez de creación de un tejido espacial también muy implicado y de afirmación de un principio interepistemológico y intervisual. Y eso es algo muy importante y que vemos en la creación afrofuturista. Ben Caldwell es alguien que lo tiene muy preciso, muy claro al nivel teórico y filosófico, pero son elementos que atravesan toda la creación afrofuturista, incluso una creación más empírica, de corte menos filosófico. Ah, yo hablé y mi micrófono apagado, para variar. Estamos, bueno, vamos a intentar hacer la conexión con la UCLA para poder traer cuando menos esta curaduría de LA Rebellion, la parte de África y diáspora, que es donde justo viene este corto que nos habla. Y sí, insisto, por eso también creo que las novelas de esta escritora nigeriana, creo que es, siempre se me olvida su nombre, ahorita te digo cómo se llama. Que es toda una serie, que de hecho me estuve investigando y la última parte de Ndedi Okorafor se llama. Lo que estuve leyendo y investigando es que han sido completamente un éxito, justo porque retrata las raíces, sus raíces como nigeriana, y las traslada, las extrapola de manera brillante a esta cuestión, como dices tú, de fabular, cómo de hacer una historia de cómo fue, cómo es, imaginan el futuro, cómo imaginan que fue el pasado, para poder negociar un mejor lugar en el presente, ¿no? Esa parte me pareció maravillosa. Y creo que es lo que me fascina a mí del cine futurista. Perdón, Marco, ¿tú hablabas de Femi y Sofisa? Es que no... No, en Dedi o Okorafor. Ah, ok. No he tenido la ocasión de leerlo. Sí, estuve, bueno, sí que buscando también. Tiene una serie que se llama Vinti. Un libro que se llama Vinti, que es de hecho es un personaje femenino, el cual atraviesa una serie de situaciones. Me lo acabo de conseguir, entonces no lo he leído, pero bueno, queda ahí como tarea. Te digo que aparte ha sido tal el éxito de ella, yo te escribo el nombre acá en gracias en el chat, que la encomendaron el desarrollo del personaje que viene a sustituir al rey T'Challa en Wakanda, porque bueno, ya ves que en la película se muere, bueno, no se muere en la película, se muere en la vida real el actor, entonces le dieron la vuelta con Wakanda Forever, uh-huh. Y a la que encumbran como Black Panther es un personaje femenino, su hermana. Entonces aparentemente lo que leí es que a esta escritora le dijeron, ¿sabes qué? Tú vas a desarrollar, porque a partir de ahora las películas de Black Panther pues, se van a tratar de este personaje femenino, y se lo encomendaron a ella. Entonces, está interesante el asunto de cómo, que ese es otro tema, ¿no? Yo en alguna de las conversaciones, espérame, es que no puedo hacer dos cosas a la vez, estoy Okorafor, ya. Estoy escribiéndote aquí en el chat y se me van las cabras. Pero bueno, el caso es que yo decía, bueno, el afrofuturismo es más allá que Wakanda Forever, ¿no? O Wakanda, toda la serie de Black Panther. De hecho, en muchos lugares donde investigué, casi siempre la citan como un ejemplo importante del cine afrofuturista, incluido también clásicos como este cortito Astronautas, por ejemplo, ¿no? Y bueno, otros que ahorita se me escapa su nombre, bueno, el documental de Sun Ra, pero en casi en todas las listas que encontré ponen a Black Panther. Y a mí se me hacía como que, bueno, pues es un producto hollywoodense y como que a lo mejor no hay espacio para él, ¿no? En una lista donde incluyes películas hechas con bajísimo presupuesto, pero con un montón de imaginación, como Astronautas, el Brother from Another Planet o otras tantas. Pero nuestra colega Alegra Hangen nos hizo ver que, bueno, pues, de alguna manera es... El lugar se lo tienen ganado porque han llegado a ese nivel, ¿no? Han llegado a un nivel en donde todos, ahora que estrenaron la segunda parte, todo el mundo estaba hablando de eso, todo el mundo estaba hablando de... Entonces se han abierto, es importante esa película porque les ha abierto un espacio en una plataforma, en un pedestal, en un reflector que antes no había, ¿no? Entonces se está reflexionando, aunque no nos parezca, de alguna forma, incluso ayer en los Oscars hicieron un performance que estuvo interesantísimo sobre cuando la música, ya ves que presentan los números, cuando hacen las nominaciones de la canción original, siempre invitan al cantante y hacen ahí la parte de la canción de Rihanna, el tema de la película de Wakanda Forever, estuvo verdaderamente espectacular. Hubo otro número de una película de cine hindú cantada en Tagalú y bueno, en fin, le decía yo a Erika, mi esposa, el gringo promedio debe estarse retorciendo, el gringo promedio ignorante blanco ario anglosajón debe estarse retorciendo porque en la pantalla de el pedestal más alto del cine en el mundo están premiando películas de negros, de indios. La película que ganó el director es de origen asiático, la actriz que ganó es una china. Entonces, esas cosas no pasaban antes, y eso ha sido luchas muy, muy fuertes e incluso sangrientas, me atrevería a decir, por ganarse esos lugares. Me gustaría saber, ¿tú cómo ves esto de esta cuestión de Wakanda Forever como uno de los...? Yo no lo veo de una forma tan optimista, la verdad. No he visto todavía la segunda parte de Black Panther. Sí vi la primera, la segunda todavía no he tenido oportunidad de ver. Pero si miramos la historia del cine de Hollywood, por ejemplo, si nos centramos en New Hollywood, por ejemplo. O sea, y esto pasó innumerables veces a lo largo de la historia del cine de Hollywood. Siempre hubo una apropiación y una reificación de movimientos que eran vanguardistas en las fechas. Y me parece que es esto que está pasando. Y me parece que no se puede desvincular lo que puede ser una estética política de los modos de producción de los objetos cinematográficos. Entonces yo no creo que una película producida por Hollywood así aparentemente tenga un mensaje político, lo sea realmente, porque es una película que es producida en el marco de sus modos de producción altamente capitalistas y además modos de producción a los cuales habría que sumar los modos de distribución y la manera como el cine de Hollywood impone una determinada hegemonía cultural estadounidense en el mundo. Entonces yo no lo veo de esa... Me pareció que la primera parte de Black Panther tenía algunos elementos interesantes respecto designadamente a la cuestión de la restitución de los artefactos africanos a los países de origen. Me pareció también que era interesante al nivel iconográfico, pero me parece que es una película muy peligrosa. Por un lado, porque se apropia de todo un imaginario político afroamericano, despolitizándolo. Y por otro lado, porque es una película que juega con las categorías binarias, pero para reproducirlo. Y a mí me pareció un objeto muy peligroso para un público que no esté preparado. Y había que indagar cuáles son las finalidades político-ideológicas de una película como esta. Una de ellas es ciertamente conquistar un cierto público non-white en los Estados Unidos, que hoy en día tiene acceso a las plataformas y son consumidores privilegiados. Y por otro lado, dar la idea de que Hollywood es un espacio de creación intercultural, interracial, que no lo es de todo. ¿Quién dirigió esa? ¿Quiénes son los productores? No son afroamericanos. Ay, se nos congeló. Creo que soy yo el que se congeló. ¿Por qué no? Te oigo hablar, pero estás muteada, tía, perdón. Sí, me había muteado. Ah. Pero sí. Entonces me parece ya. Que es... Perdón, Raquel, te perdimos un momento. Sí, yo decía que me parece que por un lado es una película que despolitiza una cierta... digamos, una cierta política afroamericana en Estados Unidos y que también me parece que es un poco peligroso desvincular los objetos cinematográficos o cualquier otro tipo de objetos artísticos de sus modos de producción y de sus modos de distribución y también pensar que una película es política o tiene una perspectiva afroamericana solo porque los actores son negros me parece que es muy esencialista. Sí, no, de hecho ayer, ahorita con lo que dices, ayer pensaba, ¿qué se me hace que toda esta inclusión en los Óscares no es más que un macabro plan para que el mundo piense, ah, sí, ya se ablandaron, ya cualquiera puede acceder a un Óscar y su plan es realmente comerse al mundo, ¿no? O sea, digo, siempre ha sido sacar partida, ganar dinero por todos lados. Y... creo que el tema es un poco más complejo, creo que cuando las categorías de coloniales cambian sus objetivos, es fácil incluir una temática porque los estudios son otras. Eso también creo que es el problema de definir al cine experimental desde el aspecto político. O sea, no definirlo, porque me parece que la definición es muy precisa, sino sostener desde nuestra práctica la definición de cine experimental como cine político, porque la revolución como palabra preciosa, romántica, deseo, lo que, lugar de la utopía que tenían muchos de los cineastas de los 60 y los 70, al haber sido tan difíciles después en la distribución de su cine, llegar realmente a tener el, digamos, el objetivo que ellos pensaban o la implicación que iban a tener, no a la comunidad cinematográfica, sino a la comunidad extra cinematográfica. Entonces entiendo que haya mucha gente que desde las prácticas contemporáneas de cine experimental no lo liguen a lo político. Pero yo creo que lo de Hollywood hay que estar bien despiertos, que no es ni siquiera una cuestión de mercado, es simplemente que los estudios son otros. Las categorías que estamos ahora como sociedad moderna y capitalista excluyendo son otros. Entonces, cuando tenemos tiempo de revisitar hacia atrás, estamos produciendo miles de víctimas nuevas. Y digo, estamos desde el sistema, ¿no? Y en ese sentido me parece que también, para mí sigue siendo una pregunta, si el cine es el dispositivo, como lo es, el dispositivo hegemónico de la mirada de la modernidad, ¿cómo podemos ver hoy, no solo hacer visible ese dispositivo, no solo su ideología, sino de nosotros tener una nueva mirada hacia los problemas enormes que tenemos en la contemporaneidad? Entonces, siempre, por ejemplo, una cosa que para mí hoy el cine experimental es tal vez lo más interesante es la presencia de las salas, la presencia de la comunidad, la presencia de mirar juntos, en presencia, no solo en dispositivos de internet, poder tener una experiencia común, audiovisual, temporal, de algo, ¿no?, que comunitariamente nos interese, de poder salir de esa sala y formular un pensamiento nuevo. No sé, obviamente no puedo dejar de pensar en Solana, pero me parece que lo que tenemos que defender como cine experimental no solamente son las formas de producción, sino las formas de expectación, de mirada, que nos interesa, para quién producimos y qué producimos. Entonces, me parece súper importante lo que contabas, Micha, que hace Hollywood, porque nos toma todo el tiempo para volver a pensar. Cuando una temática se vuelve tema de una película mainstream, no hay nada político ahí, hay simplemente un uso de los traumas anteriores del capitalismo. Estamos produciendo todos los días nuevas y peores víctimas excluidas, ¿no? Ay, perdón, pero... Creo que la gente que determina su cine experimental como una práctica política y una práctica, discúlpenme el romanticismo, una práctica de amor hacia su comunidad, es toda gente que bueno, claramente no quiere estar en esa genealogía de gente que usa problemas anteriores políticos no resueltos, discriminaciones, como temáticas superficiales donde cualquier color se reemplaza por otro. Dale. Yo solo decía que el cine experimental, o sea, tanto el cine experimental contemporáneo como el cine experimental histórico, es un cine que en sus modos de producción se diferencia del cine hegemónico. No sé, o ya bien son directores como Jonas Mekas, no sé, que hacía casi todo solito, sin ninguna subvención o casi ninguna en los primeros tiempos, o colectivos de cineastas, o comunidades, etc. O sea, es muy distinto al cine industrial. Entonces me parece que los modos de producción y los modos de distribución son una cuestión importante en la definición de esas prácticas. Sí, estamos totalmente de acuerdo. La cuestión para mí simplemente volvía y quería señalar a esto, que a lo mejor hay gente que hoy está produciendo un cine experimental, está produciendo un cine político, está produciendo un cine con su comunidad, pero la palabra política no la autorrepresenta por muchas cosas que podríamos repensar, de historias muy cruentas que después de los 70 que en los 70 han existido, no sé, yo conozco más Latinoamérica, pero digamos, uh-huh. es evidente que hubo un desplazamiento del discurso. Eso pero, para pensarlo, Raquel. Uh-huh. Ah, pero bueno, también depende de lo que entendemos por política, ¿no? Porque, bueno, también no estoy pensando en política como sinónimo de militante, o sea, la política como categoría general. Sí, es que creo que a lo mejor algunos creí entender en esa primera ida y vuelta entre ustedes dos que había como algo de pensar el cine experimental. También no siempre relacionado a lo político, y creo que es desde el punto de vista en que uno perciba esa categoría que lo engloba o no. Eso porque, no sé, si miramos al cine militante, hay cine militante que, mucho cine militante, que replica las formas fílmicas, las formas discursivas, etc., del cine, no sé, del cine documental clásico, por ejemplo, la God's Voice, la tentativa, el intento de manipulación del espectador. Yo cuando hablaba de político no hablaba de ese cine militante, hablaba de un cine en el que hay un contenido político, pero que ese contenido es expresado a través de formas inventivas esteticamente. No estaba hablando del cine militante ese más convencional. No, creo que quedó muy claro la definición que daba, y creo que tiene mucho que ver con el tipo de cine que Ultracinema muestra en todos sus años. Incluso esa parte, yo me atrevería como a tomar eso que tú dices de formas inventivas, y que esas formas inventivas no necesariamente son formas nuevas, ¿no? Porque no. También me parece que ese es otro mito de la modernidad, la invención permanente. Tal vez es lo que me pareció preciosa de la descripción que dabas, como una conciencia del dispositivo, como una conciencia de la mirada que es puesta al servicio, ¿no?, del espectador. O por lo menos... Eso de lo nuevo me parece muy justo lo que estás diciendo, porque lo inventivo, lo experimental no tiene que ser lo nuevo. Por ejemplo, si miramos al cine de alguien como Raya Martin, o de incluso de Lav Díaz, hay ese trabajo de la duración, del plano fijo, de la profundidad de campo, que lo podemos fácilmente vincular con prácticas cinematográficas anteriores, y me parece incluso que es interesante pensar en fenómenos de regresión formal de los que hablaba ya Panofsky con respecto a la pintura, claro, en los años 20 del siglo pasado. Sí, porque recuerden, nada es original, nada es original. Pero bueno, yo quería regresarme tantito sobre nuestros pasos, sobre un poco el ahora que lo planteamos así, el peligro, ¿no?, que existe que la siguiente parte de Wakanda Forever, de Black Panther, pues ya voltearon a ver a los aztecas, ¿no?, como esta civilización, a los mayas, perdón, a esta civilización submarina que, por más que amemos a Tenoch Huerta como un amor, corremos ese peligro de que de repente Hollywood, digo, ya lo hizo con Coco, ya nos enseñó, y ya lo hizo James Bond, de decirnos cómo celebrar el Día de Muertos, ¿no? O sea, ya a partir de que James Bond vino y hizo un desfile, ya aquí en México se hace un desfile, ¿no? Ya con Coco también se extrapolaron, se llevaron hasta la cocina cósmica la celebración del Día de Muertos. Entonces, bueno, eso va a pasar seguramente con los mayas. Y todo esto porque me... platicábamos un poquito con David el capítulo pasado, y ya lo planteábamos cuando introdujimos el tema de esta edición de Ultracinema. A pesar de que hay una situación un poquito más favorable para la creación de cine desde los pueblos originarios, hay un apoyo exclusivamente para hacer cine desde las comunidades indígenas acá en México, para las comunidades afromexicanas. Yo siento que todavía no está, todavía no ha llegado a un nivel en donde podamos consumirlo como es debido, y eso, bueno, me lleva a pensar que evidentemente por eso no nos llega tanto el cine africano, ¿no? Llámese que sea, porque no es tan, o sea, sigue habiendo un mercado hegemónico, ya lo decías también tú, Raquel, ¿no? Las formas de distribución nos llegan por aquí, nos llegan por allá. Afortunadamente ahorita, bueno, en internet, yo estoy agradecidísimo porque ya buscándole, rascándole en sitios, he encontrado un montón de películas con referencias afrofuturísticas y estoy haciendo mi colección para revisitarlas, pero no es así que digas, ay, bueno, voy a ir a ver una película hecha por un cineasta indígena que está en el cine, en el Cinemex o en el Cinepolis. Uh-huh. Creo que esa parte por eso nos hizo importante a nosotros, digamos. Hay festivales de cine dedicado a estas formas de producción, de cine indígena, de cine más cercano a las comunidades que tradicionalmente no tienen acceso, pero de la parte africana, hace algunos años hubo un festival acá que se llamaba Africala, que nos traía ciertos trabajos, estaba interesante. Por eso se nos hizo importantísimo abrir la puerta, ¿no? En general, la categoría que abrimos es para proyectos cortos, largos, lo que sea, de la diáspora africana. Estamos pensando que sea más cercano al cine experimental, y si son afrofuturistas, pues de entrada ya están aceptadas. Pero aún así es complicado. En general, en términos generales, ¿percibes que esta problemática, o me estoy alucinando yo, Raquel? Sí, o sea, y les felicito por esta convocatoria, que me parece muy, muy importante. Por un lado, que las comunidades afroamericanas están subrepresentadas en la historia del cine mexicano, y por otro lado, que la autorrepresentación de estas comunidades es todavía muy incipiente. Pero qué bueno que existen esos fondos concretamente destinados a ese tipo de producción. Me parece que una cuestión de la que todavía no hablamos y que es importante en el cine africano y afrodiaspórico es también esa idea de que la gente espera que los cineastas africanos o los cineastas afrodiaspóricos, y he tenido la ocasión de hablar con algunos de ellos sobre estas cuestiones, es que tienen que abordar necesariamente, y quizás también en línea con lo que decía Lía, temas de política, no sé, de la situación política y económica en África, y de que no pueden, por ejemplo, dedicarse a un cine abstracto. Eso también es algo que me parece que hay que combatir. También hablaba con una amiga que es directora de Palestina, y ella decía, bueno, como soy de Palestina, la gente espera que yo solo trate mis películas el conflicto israelo-palestino, y no puedo hacer una película completamente abstracta si quiero, porque no me van a dar el dinero para hacer una película de este género. Eso me parece que también es muy, muy, muy importante, como dejar el espacio, y por eso también me parece que es importante como acercarse de una manera amplia a lo que es lo experimental y a lo que es lo político, para no encasillar y no reproducir ese tipo de expectativas que después determinan ciertos tipos de producción. Sí, totalmente. De hecho, la categoría se llama experimental, pero está abierta a la definición más amplia de cine experimental. Uh-huh. Hemos exhibido ficciones dentro de la categoría experimental. Bueno, a todas luces, entiendes, percibes, la película respira una cuestión experimental, ¿no? No, ya sea por su puesta en escena, ya sea por su propuesta de fotografía, del propio guión, ¿no? Entonces, creo que afortunadamente sí hemos tenido ese cuidado de abrir la puerta lo más ancha que se pueda, y pues aprovechamos este momento para hacer un comercial para todos aquellos cineastas afromexicanos, afrodescendientes, afrodiaspóricos que nos escuchen, que pues se acerquen. La convocatoria, la categoría está abierta, estaríamos encantados de ver sus películas, de considerarlas para el festival, y tendrán un lugar particular especial en esta edición que está dedicada a poner un poquito el reflector sobre este cine que nos parece maravilloso, y que, como ya platicamos a lo largo de este podcast, tiene un montón de puntos de contacto con nuestra propia realidad latinoamericana. Y bueno, queridas, yo sé que cuando el mundo se ponga en contra mí, yo las quiero a ustedes dos de mi lado. De mi lado. Me encantaría seguir platicando con ustedes, pero bueno, esto se trata un poquito de dejar ciertos temas por ahí volando, para que tengamos un pretexto para volvernos a reunir. para ir cerrando, Raquel, nos encanta tener dejar un pensamiento en esencia positivo, digo, también si no lo es, está bienvenido, pero irnos como con una reflexión bonita, positiva, para despedir este podcast. ¿Cuál sería la tuya, Raquel? Y yo creo que hay que creer, bueno, volviendo a lo que dije al comienzo de esta conversación, que hay que creer en el potencial de emancipación del cine y del arte, en la capacidad del cine y del arte de transformar el mundo. Y hay que seguir creyéndolo, en línea con, bueno, todo lo que se hizo desde los años 10 del siglo pasado. Hoy, por eso es importante conocerlo, por eso es importante acercarse al cine, a consumirlo, y si de ahí dan el brinco a producirlo, pues está maravilloso. Es que no nos cansamos de decir en este podcast las maravillas de la creación experimental, lo libre que es, como lo decían, bueno, es un modelo creativo en el cual tú puedes tener absoluto control de todo, y eso es una maravilla. Entonces, bueno, pues ahí a quien esté reacio a acercarse, quien esté reacio a conocer, pues lo invitamos a que se acerquen, ¿no? La verdad se van a sentir maravillosamente. No tendrán que lidiar con el catering, no tendrán que lidiar con el capricho de las actores o las actrices, no tendrán que lidiar con el productor, porque ustedes mismos pueden hacer su propia película. Y ahorita, si son de alguna comunidad afrodiaspórica, pues qué mejor que aprovechar la posibilidad de que esta película se vea en muchas partes de este país, quizá en otros tantos, y por supuesto en el Cono Sur, porque aquí ya la estamos poniendo a trabajar marchas forzadas para seguir abriendo espacios por allá en Sudamérica. Ya platicaremos de ese tema con ella en otra ocasión, pero igual ya agradecerte que te hayas tomado el tiempo de acompañarnos, que eres la conductora invitada del día de hoy, y pues igual tu reflexión final, querida. Al contrario, muchas gracias. Y tomando un poco lo que decía Raquel, al interior, ese poder emancipador que tiene el arte, en el que seguimos teniendo que confiar y poniendo nuestra fe y nuestra mirada hacia el futuro, también nos permite a las personas que hacemos este tipo de cine practicar otras formas de relación al interior de los equipos. Y esas formas de relación al interior de los equipos, lo que tú decías un poco en broma, no hay que lidiar con el catering, no hay que lidiar con esto, con lo otro, también nos pone a nosotros como campos de experiencias distintos en nuestras propias vidas. Y me parece que esos dos planos son interesantes de atravesar y siempre proponen, si a lo mejor no tenemos en estas generaciones el potencial de hacer una revolución, por lo menos sostener el tiempo con alegría para que las generaciones que vengan puedan hacer ese cambio revolucionario. Sí, lo dices bien, Lía. Yo decía en broma, pero bueno, siempre el cine es colaborativo, el cine es colectivo, la experiencia cinematográfica, como debe de ser, es en colectividad, para apreciarla en todo su esplendor. Pero bien, sí te da estas libertades, y como apuntas, pues bueno, estamos haciendo esto desde el principio. Este proyecto se creó pensando en el bien común, pensando en hacer un cambio positivo, y por eso nos encanta cerrar el podcast con un pensamiento positivo. Pero bueno, pues muchas gracias Raquel, que estás allá en el viejo continente. Gracias por visitarnos aquí en el podcast. Nada es original. Tenemos algunas actividades planeadas con ella. Ya les contaremos un poco más. Estamos trabajando para que dentro de la edición número 12 del Ultracinema, pues Raquel nos lo que ahorita lo que esto fue un adelanto de la masterclass que Raquel nos va a brindar para la edición número 12. Y con Lía ya les adelantaba, bueno, el año pasado ella fue el artífice de que Ultracinema tuviera su primera edición fuera de México. Ultracinema Paraguay fue todo, no estuve allá, pero me atrevería a decir que fue todo un éxito. Ya Lía nos está otra vez refrendando el compromiso para lograr algo ahí en Paraguay, en Argentina, o en donde se dejen, ¿no? En Bolivia, donde se pueda. Donde nos den la oportunidad de llevar el cine experimental que Ultracinema está promoviendo, pues bueno, lo haremos con muchísimo gusto. Recordarles nada más que la convocatoria está abierta. Tenemos esta categoría que ya decíamos, la categoría para trabajos de la diáspora africana en el mundo. tenemos la categoría especial para celebrar los 100 años del formato 16 milímetros, que es el cine experimental le debe muchísimo al 16 milímetros. El cine mundial le debe muchísimo al 16 milímetros, entonces nosotros estamos abriendo esta categoría y vamos a hacer otros eventos para celebrar con bombo y platillo a nuestro querido 16 milímetros. La categoría experimental está abierta. Entonces recuerden, este podcast, este fue un adelanto de la Masterclass de Raquel. Compártanlo, suscríbanse al canal, ayúdenos a monetizar este canal para que podamos darnos la gran vida, podamos hacer funciones presenciales en todos los países de Latinoamérica. Pero bueno, mientras eso sucede, los dejamos aquí. Agradecemos muchísimo a Raquel y a Lía que nos acompañaran en esto que fue Nada es Original, el podcast más pirata de las redes. Y nos escuchamos en la siguiente. Adiós. Gracias. Muchas gracias, Michael y Lía. Bye. Gracias. Ayúdanos a seguir haciendo el podcast más pirata de las redes. Visita buymeacoffee.com/ultracinema y compra un boleto para apoyar a nuestra causa y seguir hablando del cine experimental y sus derivas. You blocked me on Facebook, and now you're going to die. Hola, soy Ndeye. Un avatar de inteligencia artificial de Zappers MX. Recuerda ponerte tus audífonos para disfrutar plenamente de la experiencia sonora. ¡Que la disfrutes!